con las manitos bien arriba, bien arriba. Me llenaba de amenazas, y solo miedo tenía. Me miraba y temblaba, sabiendo lo que venían. Mis amigas me decían, deja esa lacra. Algún día, pero el temor de mi cuerpo más un consejo valía. Hasta que un día junté todo el odio y le hice frente. Lo tuvieron que sacar, no podían contenerme. Le devolví cada uno de los golpes que algún día me había dado. Y se acabó de una vez el que se decía macho. Y se quedó. Igual que lo hacía yo, mientras que me reía de verlo al cobarde, pidiéndome compasión. Y se quedó tirado como un trapo viejo, sin nada en su alrededor, y hasta se propios amigos preguntando qué pasó. Esa historia que a mí me ocurrió, espero que me copies si te paso a vos. Seguimos con las palmas arriba, arriba, arriba. No cumple a ti, no. Sí, sí. Sí, sí. Para todos los cartelitos, para Carlitos también ahí, por allá también, ¿eh? Es así. Vamos. Y se quedó tirado, llorando en el suelo, igual que lo hacía yo, mientras que me reía de verlo al cobarde. Pidiéndome compasión. Y se quedó. Sin nada a su alrededor. Y hasta se burlaban sus propios amigos. Preguntando qué pasó. Esa historia que a mí me ocurrió, espero que me